Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y disculpen que lo empiece más tarde, estoy teniendo aquí unos detallitos, no son técnicos esta vez, son algo de la casa y que se tienen que solucionar. Entonces estaba checando varias cosas, haciendo algunas llamadas, por eso es que entramos un poquito más tarde. Hoy está nubladito, y al parecer dice que va a llover, pero también está haciendo calorcito. Ahorita también la otra computadora donde les doy el clima también se está poniendo ahí sus moñitos. No me deja ver el clima. Entonces estoy abriendo acá con la otra computadora a ver si me deja dar el tiempo. Pero bueno, ya estamos en mes de junio, ya estamos a 3 de junio, así que pues ya estamos a mitad del año. Muchos de ustedes, pues me imagino que van a estar de cumpleaños, ¿verdad? Algunos estén cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y que la sigan pasando muy bien. Un cumpleaños muy bendecido, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de prosperidad, lleno de dicha. Y bueno, lleno de todo lo que ustedes quieren que les suceda en sus vidas, todo lo bonito. Bueno, para iniciar este hermoso día vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit. Hay probabilidad de que caigan lloviznas. Tenemos un viento que corre a 7 millas por hora. Una humedad de 33%. una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 58, con probabilidad de un 62% de que caigan chubascos ligeros de lluvia. El día de hoy se espera que vaya a llover de las 4 a las 8 de la noche. Para el día de mañana, martes 4, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 61, con cielos mayormente soleados. Y para el próximo miércoles 5 de junio, se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64. Para el próximo jueves, temperaturas van a estar bastante altas y el índice de rayos ultravioleta va a estar bastante elevado, así que prepárense. Se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 68. El índice de rayos ultravioleta, donde va a estar mucho más fuerte, va a ser a partir de las 2 de la tarde. ¡Híjole! Hasta las 9 de la noche. Es impresionante porque a esa hora pues ya se mete el sol usualmente. Y aquí parece que va a estar bastante fuerte. Y bueno, para el próximo viernes 7 de junio, se esperan temperaturas máximas, también va a estar bastante alto, hay que hidratarse muy bien, máximas de 95 grados, mínimas de 70 con cielos soleados. Y aquí sí, el índice de rayos ultravioleta nos lo está manejando también igual rojo, al igual que el día anterior, o sea, el próximo jueves. Y esto va a estar bastante fuerte a partir de las 12 del mediodía. Pero lo más fuerte, yo creo, por lo que estoy viendo aquí en la decoloración, va a ser de 4 a 8, 9 de la noche, más o menos. Entonces, todos los que trabajan al aire libre, hidrátense muy bien, usen protector solar o pónganse algún tipo de protección, porque sí está cañón aquí lo que nos está indicando el pronóstico. Vamos a tener mucho calor y el índice de rayos ultravioleta bastante fuerte. Por lo menos hoy está bastante ligerito, mañana también. El miércoles ya aumenta y el jueves se viene con todo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

9:49, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Financieros adquirirán importancia y un proyecto comercial ambicioso absorberá gran parte de tu energía. Tus deseos de prosperar se volverán más profundos y el contacto con personas influyentes te ayudará a transformar tu relación con el dinero. Para el signo de Tauro, hoy te encontrarás ante decisiones cruciales que requerirán un compromiso y coraje extraordinarios. Tus ansias de alcanzar la cima se intensificarán, pero es clave no perder de vista quién eres. En el proceso, mantén tus valores como tu guía y así evitarás arrepentimientos futuros. Géminis, concederte el descanso que tanto mereces y necesitas podría ser la clave para disipar esas nubes negras. A menudo las respuestas llegan cuando te permites un momento de pausa y reflexión. Confía en que las cosas se encaminarán adecuadamente si logras relajarte. Para el signo de Cáncer, es probable que tu vida social se intensifique y fortalezcas tus lazos con tus amistades. Sin embargo, debes tener cuidado ya que podrían surgir conflictos de intereses en el proceso. Es importante que elijas con cautela en quién confiar tus secretos más íntimos. Leo, con el crecimiento de tus responsabilidades es probable que sientas presión por parte de las personas a tu alrededor o encuentres obstáculos en tu camino. Será importante que seas estratégico si realmente deseas alcanzar tus objetivos. Evita confrontaciones directas. Virgo, es posible que encuentres algunos contratiempos en tus planes de viaje o en asuntos legales. por lo que te conviene no ser demasiado idealista para evitar decepciones. Aunque las soluciones no sean simples, eso no significa que tus problemas sean insuperables. Libra, en el ámbito de los negocios es importante que mantengas a raya tu parte dominante, ya que nadie aprecia tratar con alguien autoritario. Este podría ser un momento propicio para que transformes tu ego y lo purifiques de actitudes tóxicas. Escorpio, las relaciones románticas cobrarán gran importancia y te resultará difícil tomarte al otro como alguien con quien pasar un buen rato, ya que estarán en juego vivencias profundas. Trata de aprovechar los vínculos actuales para sanar las heridas del pasado. Sagitario, cultivar el bienestar integral es fundamental. Aprende a escuchar las necesidades del cuerpo y respeta sus ritmos. Los pensamientos negativos podrían afectarte, por lo que no descartes la posibilidad de una terapia para vibrar en una energía de salud. Capricornio, dedicar tiempo a tus hobbies hará que tu corazón lata al ritmo del placer. Esta práctica te permitirá liberar el estrés acumulado por las presiones económicas. Encuentra un canal de expresión que te gratifique y te ayude a reconectar contigo mismo. Acuario, el foco se desplaza hacia el hogar, donde reflexionarás sobre cómo mejorar tu comodidad. Pero ten precaución de no descuidar las necesidades de tu familia en medio de tus deseos de cambio. Es crucial considerar a quienes comparten contigo ese espacio. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es esencial que tu mente esté alineada para comunicar eficazmente tus necesidades. Además, ten en cuenta que escribir un pedido al universo puede tener un gran poder manifestador. Deja que tu alma se exprese a través de tus palabras desde lo más profundo de ti. 9:56 PM, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quería escuchar tu voz.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Google, que al parecer ya está corrigiendo resúmenes de búsqueda generados por la inteligencia artificial tras viralizarse pues las respuestas disparatadas de las cuales ya hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que decía? Acerca de cómo hacer una pizza, que le pusieras pegamento y cosas así. Bueno, pues Google anunció el día viernes que ha realizado más de una docena de mejores técnicas en sus sistemas de inteligencia artificial, después de que se descubriera que su motor de búsqueda rediseñado generaba información errónea. A mediados del mes de mayo, la empresa tecnológica lanzó una remodelación de su motor de búsqueda que con frecuencia ofrece resúmenes generados por inteligencia artificial en la parte superior de los resultados de búsqueda. Y poco después, los usuarios de las redes sociales empezaron a compartir capturas de pantalla de sus respuestas más disparatadas. Google ha defendido en gran medida su función de resúmenes generados por inteligencia artificial, afirmando que suele ser precisa y que se probó exhaustivamente con anterioridad. Sin embargo, Liz Ray, directora de la división de búsquedas de Google, reconoció el día viernes en un blog que ciertamente aparecieron algunos resúmenes de inteligencia artificial extraños, imprecisos o poco útiles. Aunque muchos de los ejemplos eran tontos, otros eran falsedades, peligrosas o perjudiciales. Y algunas personas también hicieron capturas de pantalla falsas que pretendían mostrar respuestas aún más ridículas que Google nunca generó, las cuales se compartieron ampliamente en las redes sociales. Y la semana pasada, The Associated Press preguntó a Google qué setas silvestres se deberían de comer, y Google respondió con un extenso resumen generado por la inteligencia artificial, que en su mayor parte era técnicamente correcto, pero faltaba mucha información, lo cual potencialmente pues podría llevar a enfermedades o incluso causar hasta la muerte. Y eso fue lo que afirmó Mary Catherine Aim, que es profesora de micología y botánica de la Universidad de Purdue, quien revisó la respuesta de Google a la consulta de AP. La semana pasada Google hizo una corrección inmediata para evitar que se repitiera el error de Obama, ya que infringe las políticas de contenidos de la empresa. ¿Se acuerdan que había dicho Google con la inteligencia artificial y pues agarró esta información de pues una teoría conspirativa, ¿no? Que decía que Estados Unidos pues había tenido un presidente musulmán y que era Barack Hussein Obama. ¿Cómo la ven? Ay, ay, ay. Se está metiendo en problemas, ¿verdad, Google? Y bueno, en otra información también de inteligencia artificial. Ya habíamos hablado de Lucía. Ahora, ¿cómo funciona Lucía? O sea, de Luz IA, la inteligencia artificial de WhatsApp. La tecnología ha brindado a las tareas diarias un impulso de comodidad, desde simplificar las operaciones aritméticas hasta ejecutar una acción a través de un comando de voz. Hola, soy Lucía, tu asistente personal inteligente, estoy aquí para ayudarte con lo que necesites, es lo que dice la nueva aplicación de WhatsApp, que promete ser un hito en las comunicaciones a distancia, en otros idiomas y para ejecutar diversas tareas en línea. La aplicación, que ha sido incorporada a la experiencia de usuario en meses recientes, dice dar información de viajes, planes de entretenimiento, dibujar y transcribir notas de voz, y la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los elementos de mayor ayuda en las actividades diarias del ser humano. Su impulso de eficiencia y comodidad han permitido desde simplificar las operaciones aritméticas hasta ejecutar una acción a través de un comando de voz. Pero bueno, ¿qué es Lucía? Es un bot que opera similar a otras inteligencias artificiales como el ChatGPT. Se trata de un contacto que se agrega a WhatsApp y que trabaja con el método LLM, que es el Large Language Models, para brindar respuestas y soluciones en idioma español. Como todas las inteligencias artificiales, Lucía también se alimenta de otros sitios web y archivos de nuestro dispositivo, pues para mejorar su aplicación. ¿Para qué sirve Lucía? Bueno, de acuerdo con los desarrolladores de la empresa Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, Lucía tiene la capacidad de realizar las siguientes tareas: traducir textos en cualquier idioma, crear imágenes personalizadas, transcribir audios a textos, iniciar conversaciones con cualquier contacto en la agenda, resolver dudas, de la operación de WhatsApp y consultar información de otra índole como viajes, entretenimiento, moda u otros consejos. ¿Y cómo lo puedes utilizar? Pues para saber si está disponible en tu país, pues entra a www.luciaconzeta.com, ¿ok? Y vas a seleccionar la opción Habla con Lucía. Y una vez que la página te redireccione a la aplicación de WhatsApp, la inteligencia artificial contestará una vez que tú inicies la conversación. Y en caso de querer entablar una conversación con inteligencia artificial, ella te va a contestar. En un ejercicio realizado por Independent en español, se le cuestionó a la herramienta el resultado de una operación aritmética. ¿Cuánto es 5 por 1 por 9 por 129 por 9? Y la aplicación respondió en cuestión de segundos, el resultado de esa multiplicación es 524,340. Y en otro ejercicio simplemente se escribió, tengo sueño. Y Lucía contestó, deberías descansar un poco. Y finalmente se le cuestionó, ¿qué significa LOL? A lo que la app respondió, LOL significa laughing out loud, que en español se traduce como reír a carcajadas. ¿Cómo la ven? Ahí les pueden despejar las dudas y también pueden hacerla como su amiga, hasta como terapista. La otra vez yo estaba intentando ver hasta dónde llegaba y puede ser una buena consejera también. Y bueno, en otra información, sobre un estudio de una universidad de Estados Unidos que descubre pues los beneficios cardiovasculares de la cáscara de naranja. Una investigación de la Universidad de Florida reveló este martes que el extracto de la cáscara de naranja podría ser una herramienta crucial para mejorar la salud cardiovascular. El estudio, que fue financiado con una subvención de $500,000 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, destaca el potencial de los fitoquímicos presentes en las cáscaras de naranja para reducir la producción de sustancias químicas dañinas asociadas con enfermedades cardiovasculares. Investigadores recientes se han centrado en el papel de ciertas bacterias intestinales que, al metabolizar ciertos nutrientes, producen trimetilamina, N-óxido, que es un indicador de riesgo futuro de enfermedades cardiovasculares, según la clínica Cleveland. Y con el objetivo de explorar alternativas naturales para mitigar este riesgo, Yu Wang, profesora asociada del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de Florida, y su equipo examinaron el efecto de dos tipos de extractos de cáscara de naranja, una fracción polar y una fracción apolar. Utilizando disolventes polares y no polares, los investigadores lograron separar estas fracciones, permitiendo estudiar sus propiedades y efectos sobre la producción de TMAO y la trimetilamina. Los resultados mostraron que el extracto de la fracción no polar inhibe eficazmente la producción de esas sustancias químicas perjudiciales, mientras que la fracción polar contenía un compuesto llamado ferulipoprecina, que es conocido por su capacidad de inhibir la enzima que es la responsable de la producción TMA. Entonces, lo que aclaró la científica es que este es un hallazgo novedoso que resalta el potencial de la ferulipoprecina en la salud mediante la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues ahí está, la cáscara de naranja tiene sus beneficios. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos

pasando el tiempo analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. De la mañana con 30 minutos, disculpen que les corte ahí la canción, ahorita se las vuelvo a poner completita. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios de remojar las semillas de chía. Está sonando sola ahí en la campanita. Y bueno, pues las semillas de chía son semillas comestibles de una planta de la familia de la menta nativa de América Central y del sur de México. Y las semillas de chía, de chai, perdón, les dije las semillas de chía, pero sí son las semillas de chía que también les llaman chai. ¿Cómo la ven? Bueno, pues las semillas de chía son altamente absorbidas, son muy ricas en fibra y juegan un papel vital en la salud intestinal. Cuando se empapan de agua, estas semillas forman una textura gelatinosa que es un poco más fácil de digerir que las semillas de chía crudas. Oye, estoy hablando como que en otro idioma, ¿no? Las semillas de chía son muy ricas en fibras y esto pues puede causar trastornos estomacales para algunas personas. Remojar las semillas de chía ayuda a suavizar la fibra, por lo que es más fácil de digerir con menos problemas estomacales. Entonces, por eso hay muchas bebidas que les ponen semillas de chía para que saque esa babita, ¿no? Además, las semillas de chía, debido a su capacidad para tomar la forma gelatinosa cuando se remojan, se pueden usar como un buen agente aglutinante en las recetas, sobre todo cuando queremos hacer algunos panecillos que no tengan gluten, pues se puede utilizar ahí la chía, o también para las personas que son veganas. Según también la opinión del experto en nutrición, Kial Simazo, que tiene una maestría en ciencia de la salud y el bienestar. Y bueno, dice que las semillas de chía se empapan para liberar mejor los nutrientes. Y la semilla de chía tiene una cáscara externa muy dura que es difícil de digerir para los humanos. Y por esta razón es clave que se remojen el tiempo suficiente para liberar los nutrientes en su interior. Y por lo general pues toma alrededor de 8 horas remojar las semillas de chía durante el proceso de remojo, se expandirán y liberarán mejor los nutrientes. Y también es importante que no dejes que se sequen o que tengan demasiada agua. Se me perdió el artículo. Bueno, que no tengan demasiada agua. Y si las semillas de chía se asientan durante demasiado tiempo, pues se produce la fermentación, lo que puede causar indigestión o incluso náuseas si se come en exceso. También remojar las semillas de chía puede ayudarlas a ser más fáciles de digerir y pues ese es un beneficio que te va a ayudar a descomponer más fácilmente pues en el sistema digestivo y podré absorber mejor sus nutrientes. No es esencial que los remojes, pero podría ser más beneficioso si uno lo hace. Y pues nada más ya para finalizar, la opinión del experto Jennifer Katz, que tiene un bachelor's degree en dietista, es dietista y servicios de nutrición clínica. Y bueno, las semillas de chía pueden absorber mucha agua y formar un gel cuando se empapan en un líquido. Y esta forma se pueden usar como un sustituto del huevo en recetas para hornear. Cuando se remojan, las semillas de chía funcionan muy bien como un agente aglutinante pues, en la cocina. Y bueno, están todos estos beneficios de la chía. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de Barbara Krong y Yanoluwa Oyetunji, Kelsey Masso, Carl Bender y Jennifer Katz. Y este artículo lo pueden encontrar como las preguntas frecuentes a los profesionales. ¿Cuáles son los beneficios de remojar las semillas de chía? Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 10:37. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado número 6, que se titula El puente que conduce al mundo real. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El puente que conduce al mundo real. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Eso, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su Hijo. Y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural, pues Dios creó el amor tal como Él quería que fuese y lo dio tal como es. El amor no tiene ningún significado excepto el que su Creador le otorgó mediante su voluntad, y es imposible definirlo de otra manera y entenderlo. El amor es libertad. Ir en su busca encadenándote a ti mismo es separarte de él. Por el amor de Dios, no sigas buscando la unión en la separación ni la libertad en el cautiverio. Según concedas libertad, serás liberado. No te olvides de esto, o de lo contrario, el amor será incapaz de encontrarte y ofrecerte consuelo. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos sobre el puente que conduce al mundo real. Nos sigue hablando de las relaciones especiales, ¿no? De cómo pues seguimos nosotros equiparándonos con el ego y no con Dios. Cuando pensamos que la libertad es algo que pues nos causa separación en lugar de unión, ¿no? Y entonces nos dice que el amor obviamente es libertad, y si nosotros nos estamos encadenando y decir el amor tiene que ser así y así, pues no lo estamos haciendo libres, lo estamos condicionando, y cuando hacemos un condicionamiento pues sabemos de que nos va a llevar a sentir dolor, ¿no? Porque en el momento en que tú quieres aprisionar algo que quieres para ti, cuando no lo tengas, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno sufre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos pide que, primeramente, pues que estemos en el instante santo, ¿no? Que es el recurso más útil para que nosotros podamos liberarnos de todo lo que no es real y liberarnos de la culpabilidad. Una relación especial no significa nada si no la identificamos con nuestro cuerpo, con nuestro personaje, con lo que somos. Si le atribuimos valor a una relación especial, entonces quiere decir que también se lo estamos atribuyendo al cuerpo. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia al yo, a lo que yo soy, a lo que yo creo, a lo que la gente me dice que yo soy, a lo que yo pienso que soy, ¿no? Entonces, tenemos una relación especial con este yo y vemos un mundo al que le vamos atribuyendo valor, pero desde el puente equivocado. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando del puente, ¿no? De que cuando estás del lado del ego y cuando ya pasas hacia al Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablábamos de la decisión de alcanzar la compleción. Entonces, nos quedamos probablemente antes del otro lado del puente, y desde ahí estamos percibiendo la vida, ¿no? Y pensamos que desde ahí eso es verdad, y entonces estamos tergiversando, estamos atribuyéndole valor equivocado desde este otro lado del puente, donde hay separación, donde hay culpabilidad, donde hay juicios y donde no hay unión. Imagínense que del otro lado del puente, donde está la verdad, donde está la conciencia, donde está el Espíritu Santo, o como tú quieras imaginarte el escenario, pero donde estás totalmente despierto, imagínate que del otro lado esté pues una persona que tú amas mucho, ¿no? Y tú la estás esa persona te está amando, pues esa es la verdad, y tú la estás amando desde acá, de la error, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quién de los dos va a sufrir? ¿Quién de los dos va a sentir culpa? ¿Quién de los dos va a sentir miedo de perderlo? Pues obviamente el que está del lado del puente erróneo, ¿no? Y a veces uno tergiversa eso pensando que, esa es la realidad. Yo estoy de acá y estoy viendo bien porque yo amo, porque yo perdono. Pero, distorsionadamente. El puente no es más que una transición en la perspectiva de lo que se tiene de la realidad. Si yo me doy cuenta cuando estoy asumiendo cosas que no son reales y al mismo tiempo pues me doy el permiso y no me pregunto, como ya había dicho en meses anteriores, ¿qué me estoy haciendo? Entonces queremos seguir entonces sintiendo lo que estamos sintiendo. Puede ser dolor o puede ser coraje o puede ser estrés o puede ser lo que sea, ¿no? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos molestos con alguien. Imagínense que ayer tuvieron un fin de semana en el que discutieron, no sé, con las personas que vieron, ¿no? Y fueron amigos o fueron familiares, no sé, ¿no? Y entonces hubo algo que no te gustó. Entonces imagínate que te trajiste todos esos pensamientos con respecto a lo que no te gustó que sucedió. O con lo que te hayan dicho, ¿no? Y que tú lo interpretaste y tú dijiste, lo hicieron con esta intención de hacerme sentir mal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, al darle cuerda a esa emoción, a ese acontecimiento que para empezar ya pasó, y le sigues dando cuerda, ahí es cuando tú mismo te estás justificando el querer sentir lo que estás sintiendo por no querer soltar aquello que no existe. Recuerden que una ilusión se basa en recordatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejas de pensar o de recordar, te das cuenta que no forma parte de este momento. Entonces nuestra justificación se basa en estarlo retroalimentando. Sea cual sea la situación, estamos pensando en que por qué me dijo esto, en por qué hizo esto, o por qué no dijo nada, por qué no me defendió, no sé, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno se mete en la cabeza y que desde la perspectiva, desde uno piensa, no, sí, yo estoy bien, yo soy la víctima, o sea, aquí los culpables son aquellos, miren cómo me tratan. Créanme que el hacer eso, por más de que otra gente esté de acuerdo con tu opinión, la persona que se está haciendo daño eres tú, solamente tú. Y de repente se vienen manifiestos físicamente, algo que dices tú, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque estás dejando de poner atención en la verdad y te dejas influenciar por la ilusión. Te dejas llevar por todo aquello que no es real. Y obviamente te pierdes, todos nos perdemos. Cuando uno se enoja bastante, está totalmente perdido en la ilusión. Y no le puedes decir, oye, es una ilusión, no es real. Pues no va a entender. Inclusive cuando tú te enojas, ¿qué es lo que pasa? Justificas tu coraje. Y por más que digas, sí, es mi culpa, o sea, yo, esto, lo otro. O sea, empezamos a decirnos cosas que vienen del ego, la culpabilidad, el pensar de que, pues, querer tener la razón probablemente nos va a llevar a sentirnos un poquito mejor, y no. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, a tener una nueva perspectiva. Estamos de este otro lado del puente. Ahora vamos a cruzar el puente. ¿Por qué? Porque vamos a comprender que del otro lado se encuentra el cielo, se encuentra la paz, se encuentra el Espíritu Santo. Y todo eso que estoy hablando del otro lado del puente está en ti. Pero a la imagen del puente tal vez te va a ser pues más imaginación para darte cuenta de dónde nos queremos quedar estancados. El Espíritu Santo nos dice en el último párrafo, que es el 12, solo nos va a pedir un pequeño favor. Y ese pequeño favor es que cada vez que nosotros tengamos pensamientos que se estén desviándose a una relación especial, de la cual ya hemos hablado, y que todavía nos atraiga esa relación especial y que voy a traer ese pensamiento y esto y lo otro, nos dice que nos unamos a Él en un instante santo. Y que al unirnos en este instante santo, nos liberemos. Lo único que necesitamos es que estemos dispuestos a compartir su perspectiva para que Él te la conceda en su totalidad. Entonces, no tenemos que estar completamente dispuestos porque Él lo está. Y su tarea es expiar nuestra renuencia mediante su perfecta fe, y es su fe la que nosotros compartimos con Él en el instante santo. Cuando reconocemos el instante santo, ¿qué pasa con nosotros? Pues nos liberamos, porque estamos dispuestos a ser liberados. Si nosotros le invocamos, vamos a escuchar su palabra o su llamada. Y nos dice ya al final, y permítele que Él invoque al cielo por ti. Tú no tienes que hacer nada, solamente invócale, que te hable, que te llame, y Él se encargará de todo. Se va a encargar de que tú despiertes, de que tú puedas sentir su presencia, de que puedas darte cuenta que puedes vivir en el instante santo, en este instante, si así tú lo decides. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 129 y nos dice, más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Este pensamiento es el que naturalmente sigue al que practicamos el día viernes. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene valor, pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. No estamos haciendo hincapié en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. ¿Crees acaso que este mundo puede ofrecerte algo? Quizá valga la pena dedicar un rato a reflexionar una vez más sobre el valor de este mundo. Tal vez estés dispuesto a conceder que nada se pierde con renunciar a cualquier pensamiento que le adjudique algún valor. El mundo que ves es ciertamente despiadado, inestable y cruel, indiferente en lo que a ti respecta, presto a la venganza y lleno de odio inclemente. Da únicamente para más tarde quitar y te despoja de todo aquello que por un tiempo creíste amar. En él no se puede encontrar amor duradero, porque en él no hay amor. Dicho mundo es un mundo del tiempo donde a todo le llega su fin. Entonces, hoy vamos a estar practicando y estar dispuestos a efectuar este cambio 10 minutos por la mañana y 10 por la noche. Y una vez más, entre medias, vamos a comenzar con lo siguiente. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Elijo ver ese mundo en lugar de este. Pues no hay nada aquí que realmente desee. Vamos a cerrar los ojos al mundo que estamos viendo. Y en la silenciosa oscuridad vamos a contemplar cómo unas luces que no son de este mundo se van encendiendo una por una. Hasta que deja de ser relevante donde comienza una y donde termina la otra, al fundirse todas en una sola. Hoy las luces del cielo se inclinan ante ti para derramar su luz sobre tus párpados mientras descansas más allá del mundo de las tinieblas.